cayó un diente, se me cayó un diente, y les aseguro que dolor nunca se siente. Era tan lindo jugar a moverlo en su lugar, con mi lengua lo movía sin cesar. Era tan lindo jugar a moverlo en su lugar, con mi lengua lo movía sin cesar. Me saldrá otro diente, ya cambiaré mis dientes por unos más grandes, blancos y resplandecientes.